de la flor es la más hermosa. Ese eres tú, mi linda rosa. Sobre la vida, regando flores, la llamaré rosa de mis amores.

digan en la radio que yo te quiero de veras, que lo digan en los diarios y después de la novela, y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna, que lo digan en la China, que lo digan en la luna. Sí, sí, sí, que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí, que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí, que este amor. problema. Es que la vida me chulo de la nena. Si no lo digo, yo me caso sin dilema. Y me das como desayuno más chisena. Hablando claro.

tiempo que perder. Solo se vive una vez. Soy la mala influencia y el sol. esa jevita quiere que yo la aturda. Alzame la mano en que la vacila burda. Mano pila cuando pasemos la curva. Yeah. Pendiente de un beta, el mejor si me desplazo o la llega. Demasiado chico y nunca por si hoy se pega. Llega con menor que te prende a la discoteca. Yeah. No sacas de flow, en I'm running in slow. Venga, fina por la cita, llevo chico y no gorda. Presa lo bate, así no te debo. Pero ni gata vaya cuando revienta el tambor. Recoge los corotos, vámonos pa' la playa. No seas chantao, vale que este plano falla. Ir galo paco, pasamos la raya. Turn off the bass and make it fire. No seas chantao, vale que este plano falla. Ir galo paco, pasamos la raya. Turn off the bass and make it fire. We'll be right back. cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena. Compone. dolor con tus besos y tu calor. Cura la maldición de mi mal de amor. You got me going crazy. I ain't never felt this way. I've been looking for my baby. Oh, call me crazy. I pull up to all your places. I got your heart, ain't mean to break it. I got your heart, ain't mean to break it. DJ Roger Moore.